Bean. Estamos siempre en la pipa de Nike, re loco como todos los días. A las 12 salgo a patinar, con el tanque full de gasolina y la mecha al día. Al detalle la atrevida, voy por acceso este, tengo toda la cabida. Piloteo y no se olvida, ah. Quiero más plata, más ropa deportiva. Una nave que corra y escape la policía. Con la mano arriba y los porros prendidos. Destapando botella, tengo la banda encendida. Pinto el sábado y tengo lavadito el FIA 1. Vamos a pegar un giro, si te arranco no termino. Son party clandestino, nunca tengo destino. Ah. Cuando pinta la pálida en la oscuridad, se eleva la timidez y esa es mi oportunidad. Cuando pinta la pálida en la oscuridad, se eleva la timidez y esa es mi oportunidad. Y yo le meto lo que es dentro, yo te lo doy pero sin sentimiento. Hoy lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Por ese culito me da igual, buscamos un lío. Aquí 24-7 son las 4:20. Y aunque quiera salir de la calle se siente. Porque me he quedado con putas, con yonkis y delincuentes. Y ahora tengo la funda llena de hierba y presidentes. Quiero más plata, más gata, más prendas. Quiero más panties y tangas de ofrenda. Pregunta a tu mamá pa' que entienda. Y si tu hijo se parece a mí, mejor no te sorprendas. Estamos siempre en la pipa de Nike, re loco como todos los días. A las 12 salgo a patinar, con el tanque full de gasolina. Hey compa, Chu Bailey. Yo tengo todo lo que quiere tu mujer y ella no te quiere ver. Yo sí que se lo hago bien, arrebatado con corrido, cierre caté. Yo te digo dónde está, por si no contesta el cel. Arriba del slipper, bajándome el zipper, prendiendo la moña, pidiéndome dipper. Si ella trae la rama, siempre pongo el clipper. Tengo estos cabrones aplaudiendo como flipper. Le pedí un didi y se lo didi. Arrancó al toque y se lo metí ti. Fumando creepy por toda la city. Y ustedes rayados son como los city. Estamos siempre en la pipa de Nike, re loco como todos los días. A las 12 salgo a patinar, con el tanque full de gasolina. Perro primo el más que 12. Dile Bilardo. Cumbia 420 pa' la mecha. Cumbia 420, RKT. Siempre al piso, perro primo. Al récord Dete Bilardo, Criterion Music, el KD Kane, Max el Brother, Argentina, España, México. Estamos siempre en la pipa de Nike, de loco como todos los días. A las 12 salgo a patinar, con el tanque full de gasolina. Estamos activos.